quiere ser ahora. Llora, llora por el amor que vuelve y por el amor que jamás hallarás. Se pasó la tardecita, ¿eh? Qué rápido, mi vida, con gran música enorme. Nos fuimos a la isla de Cuba a disfrutar de estos enormes músicos cubanos, muchos de ellos ya desaparecidos, pero seguramente sigue Juan de Marcos, Barbarito y tantos otros, ¿eh? Hoy escuchando dos discos maravillosos, A Toda Cuba Le Gusta y Distinto y Diferente, por la Afro-Cuban All Star, aquí en nuestro club de música, que se despide hasta el próximo lunes, a las 14. A las 14 comenzamos, a las 16 terminamos. Que tengas una muy buena jornada y una muy buena semana. Idea, realización y conducción, Claudio Orellano. Nehuen Guzmerotti en la compaginación, enorme Nehuen. Un abrazo muy grande para todos y todas. Gracias por la compañía y por tanto cariño. fue Club de Música por La Gráfica. Hasta la semana que viene. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El presidente aseguró que ante tanto dolor se unieron los que más necesitan y los que más tienen con el Estado. Lo dijo al encabezar la inauguración de un hospital solidario destinado a pacientes sin cobertura médica, montado en el predio del Hospital Privado Austral, en el partido bonaerense de Pilar. Yo hablo con cierta frecuencia con el Papa, y la verdad es que él tiene una idea que yo he tomado como propia, porque es muy cierta. Es la idea de que en este tiempo y en este mundo nadie se salva solo. Todos necesitamos del otro para estar mejor. Y acá lo que yo pude ver es que los que más necesitan y los que más tienen, como los empresarios que hicieron posible con sus aportes, pueden unirse junto al Estado a hacer una sociedad más justa. Economía. Cayó un 38,7% el patentamiento de motos en mayo, pero confían en un repunte. El sector alcanzó las 16.187 unidades en el mes, con una notable caída respecto a mayo, pero del 2019. Según detalló la división correspondiente a la Asociación de Concesionarios de Automotores, el acumulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 87.947 unidades, un 46% menos que en el mismo periodo de 2019. América Latina. Con otras 59 muertes, Chile registra un nuevo récord diario de fallecidos por coronavirus. Además, informaron 5.471 casos positivos en las últimas horas, lo que elevó el total de muertos a 1.113 y más de 105.159 infectados. El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, detalló que fue ampliado el criterio de fallecidos atribuible a COVID-19. Detalló que se incluyó a personas con certificado de defunción con prueba PCR tomada y que no esté informado. Espectáculos. HBO lanza En Casa, una serie sobre la cuarentena en España. Según indicaron sus creadores, concebir, armar y rodar una historia durante el estado de alarma derivado de la pandemia de la COVID-19 fue tanto un reto como una oportunidad. En Casa es una serie compuesta por 5 experiencias que son verdaderamente hijas del confinamiento y que se verá por HBO a partir del miércoles 3 de junio. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingéneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. El portal web de Radiográfica se renueva.